El que se haga cargo de lo que canto, seguro, es porque tiene el culo cagado. Yo no miento y yo no engaño. Yo voy de frente porque me la aguanto. Y quédate bien tranquilo, ¿eh? Así como te la digo. Sabe escuchar y todo lo que viola que me quieran respaldar, que caminan en la calle pero saben respetar. Yo sé que están escuchando, no me van a defraudar. Tirar de un calle de tierra la vida me dio crecer. En los barrios del oeste yo camino sin perder. Soy el malo, soy el bueno, como tú me quieras ver. El respeto por delante siempre lo voy a poner. Conmigo no te confundas, yo no voy a titubear. Si me faltas el respeto, el pecho te va a sonar. El que reparte, reparte, se queda con la mejor parte. Y si me dice otra tajada, no tiene pa' convidarte. Eso a mí no me gusta, no me cabe el pichuleo. Yo no quiero migajas, yo quiero el botín entero. Esquivo a las rejas, esquivo al patrullero. Tengo a mi gauchito que me cuida desde el cielo. Gente buena, gente mala, a todos los miro con la misma vara. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelga de la cruz. Si no ves las cosas claras, entonces prende la luz. Si te arruinaron por rastrero, chúpala. Si te sacaron de este juego, chúpala. Si el banco se te hunde, chúpala. Y si la envidia te consume, chúpala, chúpala, chúpala. No me gusta andar con vueltas, no me gusta chamullar. Conmigo vení de frente, nunca me venga de atrás. Indaga, pregunta, seguro vas a encontrar. Hubo algunos atrevidos que los tuve que educar. Se las tuve que aplicar y los tuve que golpear. Otros pagaron más caro, se los tuvo que caranchar. A vos te canto, a vos te hablo. ¿Qué te andas haciendo el chorro? Y sos un terrible gato. No te hagas el tumbero, que conozco bien tu causa. Siempre fuiste un rastrero y por eso fuiste en cana. Aún ya te conocían y te estaban esperando. Por eso apenas llegaste, los pibes te picotearon. Y yo sigo así, tranqui, piola por ahí. Sin miedo a recibir y sin demora a repartir. Yo peleé por una causa, gente piola me apoyó. Otros no tuvieron huevos, prefirieron la traición. Y ahí está, míralo, así como miro yo. Se estancaron en el lodo y nadie los rescató. Y nadie los escuchó y nadie los recordó. Ese castillo de arena de a poco se derrumbó. Sé que hay gente que me quiere, sé que hay otros que me envidian. Están agazapados esperando la embestida. Que se aproxima, que reivindica. No hay vuelta que darle, el básico la cima. Si te arruinaron por ratero, chúpala. Si te sacaron de este juego, chúpala. Si el banco se te hunde, chúpala. Y si la envidia te consume, chúpala, chúpala, chúpala. Algunos crían gatos, pero yo crío perros. Pero no de raza, prefiero los callejeros. Perros que no ladran, pero muerden por reflejo. Perros de mi país y de todo el mundo entero. Por eso yo le canto a todos mis hermanos. A los de mi pueblo y a los que están escuchando. Argentino, uruguayo, paraguayo, boliviano y peruano. Cinco dedos de una mano somos hermanos. Doy gracias a Dios por los colombianos, mexicanos, central y sudamericanos. Yo sigo encarando, hablando de frente, sin miedo a represalia, las balas no me hieren. Si tengo coronita, eso te duele. Yo no aplico mafia, yo te caigo de frente. Tú no tienes amigos, tú no tienes gente. Tú andas con testigos, yo ando con presente. Tú roncas mucho y esa es tu debilidad. Y en la calle se te fue la credibilidad. Escucha lo que digo, sé que te va a pesar. Te doy un consejo, escucha mi bam bam. Estás liquidado, no te levantes más. Si te arruinaron por ratero, chúpala. Si te sacaron de este juego, chúpala. Si el banco se te hunde, chúpala. Y si la envidia te consume, chúpala. Y si te cabió por tranza, chúpala. Si te cabe por ortiva, chúpala. Y si no hay gente que te siga, chúpala. Y si calle. ¡Ey!